Bueno, prometido es deuda, estamos con 10 de Centolla, un dúo de tangos. Estamos con Daniel Schnueck en voz y guitarra, y Santiago Reyes también en guitarra y voz, acá me figura. O sea, voz y guitarra uno, y guitarra y voz el otro, ¿no? Sí, así sería. Así sería. Muy bien, bueno chicos, ya dijimos que es un dúo de tangos, pero díganos un poquito qué es lo que hacen, qué tipo de tangos tocan. Bueno, la verdad es que... Habla Daniel. Habla Daniel, esa es la voz de Daniel. Bueno, hacemos canciones nuestras, digamos. Un poco nos... tenemos el ritmo del tango tradicional, digamos, con algunas cuestiones melódicas o armónicas un poco, no diría novedosas yo, pero que surgen de nuestros aprendizajes del día de hoy, digamos, y el agregado de las letras más actuales, digamos, que tienen que ver un poco con, me parece, con reírse un poco de la, como de la tragedia del tango, ¿no? Me parece. Sí, un poco con lo que nos pasa también, como, no decir, bueno, hacer otra cosa, por ahí retomar cosas del tango también viejo, que era esto, ¿no? También claro. El tema de Gardel, que por ahí tenían esas cosas divertidas, que son las que nos pasan y no, también no tan divertidas tampoco. Claro, como jugar un poco con lo cotidiano y trasladarlo a la música, ¿está bien? Claro. Sí, porque de hecho cuando bueno, yo escucho algunas de las canciones que tienen ustedes en el MySpace y sí, en una de esas, si uno no sabe nada de ustedes, no se encuentra con tango en su sentido puro, si se lo podría decir de alguna manera. Y de hecho por ahí anda, dice que es como un dúo de folk también, o sea, como que hay una vuelta, ¿no? Sí, eso por ahí fue más de la página de MySpace. Esas clasificaciones, pero, que suelen poner. Claro. Sí, ¿sí? No, en la música tratamos de hacer lo más tango que podamos. Hacemos, o sea, tango, algún vals y alguna milonga. Una milonga, claro. De hecho, en realidad el dúo surgió porque nos juntamos a estudiar tango y decir, bueno, empezamos a tocar, sacar temas de Gardel, hacer arreglos y después dijimos, bueno, hagamos lo nuestro. Y esto después derivó en un disco, que es Tocamos por Amor, ¿no? Así es. La tapa del disco, a ver, descríbamela usted, Vignardero. La tapa del disco, yo pensaba cuando se escuchaba hablar, pensaba un poco en esta cosa medio lúdica que ustedes hablaban, que me parece que se ve en la tapa del disco, porque en la tapa del disco están ellos dos en uno de esos botecitos a pedal que hay en los lagos de Palermo, vestidos de traje negro, con sus guitarras, digamos, muy, muy tanguero de los años 30, digamos. Pero en el medio de los bosques de Palermo hay de fondo un arco iris, unas sombrillas en la orilla, pájaros que pasan volando, digamos, es bastante... Sí, del otro lado está la ballena. Sí, exactamente. Es un tríptico, si lo abrís todo. Claro. Sí, se ve una ballena que se asoma por el otro lado. En un momento pensé que era mundo marino, debo decirlo. A mí me recordaba, digo, no quiero que tome mal lo que digan, pero quiero que me digan si tiene que ver justamente esta artística con esta cuestión lúdica que decían. Pero me recordaba cuando veía la tapa del disco, algunos discos de Rafael, esa cosa... como sí, sí, cosa casi disco medio kitsch bizarro. Sí, sí. Y sí, tiene un poco de eso, la verdad. Sí, eso. ¿Quién hizo el arte de tapa? El arte de tapa lo hizo Martín Lehmann, un amigo que la verdad eternamente agradecidos. Ahora sí. Si estás escuchando, Martín, te lo vamos a decir. Bueno, no, la verdad es que no tenemos palabras para agradecerle, más que nada por la conexión que tuvo con nosotros y con lo que hacemos, con la música. Y nos viene a ver siempre. Claro, así que es uno más del dúo, del trío. Claro. Bueno, chicos, ya que tanto amenazan que tocan y que tocan, bueno, toquen. ¿Eh? Ah, no, pero no venimos. No, tenemos guitarra. Están con las guitarras, así que algo. Bueno, tiene que ser. Vamos a tocar Pollera 2. Es una canción que tiene su primera parte que se llama Pollera. La primera parte la pueden escuchar en MySpace. ¿Sí? Claro, claro, perfecto. Como esta no está en el MySpace, la cantamos acá. ¿De qué trata, Dani? Es como la versión introspectiva del pollerudo que no sabe qué hacer con sus deseos, que bueno, es. Bajemos. Thank you. voy a dejar que vos me digas lo que hacer. Cuando estoy con vos, tiendo a enmudecer. Y si vos seguís siguiendo con esto que hacer, creo que me voy con otra mujer. No sé qué hacer, vos me anulás. Me preguntas si vos solita respondés. ¿Qué quiero yo? Ya me olvidé, pensando tanto en lo que a vos te da placer. Siento que te miento sin decirte a dónde voy. Aunque mi analista me diga que no, más bien esto es culpa, me carcome el corazón. Solo soy feliz cuando estoy con vos. Hoy es domingo, tengo fútbol, qué emoción. Voy a jugar con mis amigos. Te prometí, vuelvo temprano, sí, mi amor. Cenamos juntos en Olivo. En medio del match, centro llovido desde allá, con el parietal pienso conectar. Y en ese momento yo me acuerdo algo fatal. Tito hace un asado, todos a morfar. ¿Qué hago con vos? Dudo de más. Mas si yo llamo y definimos al charlar, prometo mal vos. Vos tironeás. Los muchachos no me entienden, no dan pa, vamos, vamos, vamos. Vamos cabecita, vamos, tengo que zafar. Esta lucha interna, resolvamos ya. Si voy con los pibes, ella se va a poner mal. Si se pone mal, no es de soportar. Hoy el domingo tuve fútbol, no hice un gol. Creo que en otro lado voy a tener que ir a comer con vos, mi amor. Sabe que estoy emocionado. ¡No, no, no! Bueno. Pollerados. Este es Pollerados. Que está en el disco. Está en el disco, sí, sí. Es el tema 13. No, 11, el tema número 11. Lo tengo acá delante de mis ojos. ¿Cómo surge esto? Digo, ahí se ve claramente el juego este del tipo de la introspección, pero también justamente de tirarlo un poco para el lado, como decían antes, ¿no? El lado de tomarlo por un costado más cómico, si se quiere, ¿no? Del tipo que dice, ¿qué hago? ¿Voy a jugar al fútbol o me voy a comer con mi mujer? Y encima, al principio parece que la va a dejar cuando empieza el tango. O sea, ¿cómo surge esa idea de salir justamente de la tragedia que decían antes y irse para este lado un poco más humorístico, entre comillas? La verdad es que me parece que en un principio surgió naturalmente. No fue que nos propusimos hacer algo cómico, gracioso. Nosotros no queremos hacer reír a la gente. Por supuesto que si se ríen en un concierto, mejor. nos da placer, digamos. Sentimos que no, desde el lugar de que estén conectados con lo que uno está cantando, eso por ahí está bueno también. Claro. Más allá de que sea un chiste, ¿no? Sí. No, no es un chiste. No, claro. La idea es decir algo y bueno, me parece que surgió naturalmente eso, como decía un poco Santi antes de una manera de hacer lo mismo que se hizo antes, tango de Gardel, como, no sé, como, sí, como Chorra, como... Viste que hay gente que dice que el tango es triste, hay como muchos mitos sobre el tango, un montón, pero que el tango es triste, o que otros que los jóvenes no escuchan tango, no tocan tango, pues eso es totalmente desmentido, no solamente por usted, sino por un montón de gente. Además, está lleno de gente bailando tango, por ejemplo. Pero, como que... Sí, es verdad, hay un montón de tangos viejos del 30 que verdaderamente uno lo escucha y son estampas cotidianas que por ahí uno lo... y sí, son, no sé si te hacen reír, pero uno se sonríe y dice, pucha, esto, ¿no? Me pasa a mí también, ¿no? Como la idea de identificarse un poco y jugar un poquito y reírse un poco con lo que a uno mismo le pasa. Me parece que más que nada surgió, tratando de responder a lo que nos preguntabas, que surgió de tratar de hacer, digamos, los tangos que a nosotros nos gustaba tocar entre nosotros, digamos, tratando de copiar eso de alguna manera y con las historias que nos iban pasando a nosotros, digamos. El disco está lleno de fracasos de amor, digamos, que son... Quiero aclarar que vos escribiste la gran mayoría de las canciones. Claro. Igual me siento representado. Claro, totalmente. ¿Y por qué? Digo, pues son dos músicos, dos guitarristas muy buenos, tienen muy buenas voces. ¿Por qué el tango, no? Se juntaron a tocar tango y de ahí surgió. ¿Pero por qué? ¿Por qué este género? ¿O también hacen rock and roll o hacen otra cosa también? No. Y nos conocimos en una murga, en realidad. No, jugando al fútbol, en realidad, primero. Pero no, nos conocimos dos veces. Te ibas a hablar vos, dale. ¿Sí? No. Todo bien, dale. No, que hacemos otra música y escuchamos también otra música. Pero el tango, a los dos en realidad descubrimos en este otro proyecto que estábamos que a los dos nos gustaba el tango y eso, empezamos a escuchar, en realidad a estudiar. Aprender tocando. Digamos. Y salió esto. Salió esto. Bueno, a ver, podemos pedir otra, ¿no? No sé si nadie se niega. Bueno, vamos con una milonga que se llama Vecina. Otra historia de amor. 1, 2, 3. Vecina de mi barrio, te quiero conocer, saber cuál es tu nombre, tu ilusión y tu deber. Pero nunca me animo, búscame vos también. Sentado ahí en la esquina te espero, por favor aparece. Tal vez te cruzo a diario, tal vez por mí me ves. Yo busco un comentario que te haga comprender que voy muriendo en vida por ver el sol nacer, besándote en la boca, vecina, hasta que caigas a mis pies. Vecina, te prometo, si nos vemos en el súper o en la calle, yo sería muy feliz. Si tan solo pudiera sacar mi boca a la tuya en un segundo, yo sería muy feliz. Sabes que me dedico a pensarte, pero es que no me atrevo a arrimarte. Por eso yo te pido que aparte de ahora salude, que me voy a derretir. Hace unos años que ando persiguiendo tu querer, voy comiendo mis ganas, no hago nada por saber. Si vos sentís lo mismo, no me quiero exponer a que digas que no, vecinita. Mejor me quedo sin hacer. Quizá te invite un día a tomar un café. Quizás ya estés casada con tres hijos, perro y pez. No quiero que esto pase, yo me juego esta vez. Te voy a decir que siento, vecina, no importa cómo reacciones. Vecina, yo te quiero decir, así que no es lo nuestro, no funciona, es un fracaso para mí. Si tan solo pudiera decirte quiero un poco antes, no sería tan terrible para mí. Si tu respuesta es si toco el cielo, corazón indeciso te entrego. Te juro que te quiero preguntar, pero no te vas a arrepentir. Gracias. También está en el disco. Tocamos por amor, tiene su presentación en vivo también, ¿no? Y estábamos ahí cerca de una. Sí, que, sí. Bueno, la voy a decir yo, ya que tengo acá el flyer en la mano. Flyer, ¿no? Sábado 6 de diciembre a las 24 horas, a la medianoche. Bien, para un tango. En Vaca Profana, La Valle 3683. Ahí... Y Bulnes, creo, ¿no? Sí, La Valle y Bulnes, exactamente. Y Bulnes, exacto. Reservas para aquellos que quieran. 4867-0934. Se deja mensaje, se comunicarán ustedes con ellos. Bueno, esto es de La Vaca Profana, ¿verdad? Sí. Está bien. Así que van a presentar ahí Tocamos por Amor. Ya estamos. ¿Tienen otra para más adelante, en diciembre, o esta es la última de diciembre? Tenemos algunas presentaciones, pero no están todavía fijadas. El 21, por las dudas, déjenselo libre, que está escuchando. No, veníamos hablando recién cuando veníamos que no tenemos la dirección justa. Vamos a tocar en la boca. Un galpón. Bueno, igual ya nos mandarán correo y lo pasaremos acá. Uno a veces se pregunta por qué hace las cosas que hace, y la respuesta de por qué hacemos un programa de radio es para tener acá gente en vivo tocando. Está buenísimo y lo pasamos muy bien. ¿Y buenísimo. Por qué 10 de Centolla? Pregunta clave. En realidad, yo fui una vez a grabar con el amigo un demo a la casa de un amigo de él, el turco, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, estábamos grabando, era muy tarde, el demo era debía ser las 12, 1 de la mañana, y el teléfono sonaba bastante en la casa del amigo de Dani, y siempre atendía y decía cosas tipo 3 de calamar, 10 en todos, así como cosas, lenguaje de pescado, ¿no? Y yo pensé que el tipo estaba, que era dealer en realidad. Entonces me fui de esa primera sesión de grabación. Llegué a casa, le conté a Emilio, a mi novio, te digo, che, me parece que no sé qué es el amigo, ¿viste? Nada, divirtiéndome. Y al día siguiente le digo a este y me dice, no, vende pescado de serio. Bueno, venía por ahí. Y sí, y 10 entonces me acuerdo que fue una de las cosas que escuchamos. Y en realidad quisimos poner un nombre, estuvimos un año buscando, hicimos reuniones con amigos. Y no salió, entonces. Igual nos gustó. Y quedó 10 entonces. Sí, nos gustaba cómo sonaba, a pesar de que no nos representa en el significado, nos representa en esa anécdota, digamos. Igual la centolla es colorada, vos sos colorado. Sí. Yo nunca vi una centolla, nunca probé. Es como un langostino. El mismo así. Turco dijo que nos iba a invitar a comer centolla. Todavía no pasó todavía. ¿Hay planificado otro disco? ¿Están componiendo para presentar algún otro disco en algún momento? Estamos componiendo. La verdad es que es el primer disco que sacamos nosotros en la vida, digamos. Así que primero vamos a disfrutar digamos, pero sí, seguimos laburando. Hay una idea de grabar un disco con una orquesta de cuerdas. Ese concierto del 21 va a ser como un adelanto de eso, digamos. Vamos a tocar con un cuarteto de cuerdas que nos va a acompañar. Bueno, habrá que entonces habrá que ir a verlos el 21 y el 6 también, por supuesto. ¿Tenemos tiempo para escuchar un temita más? Sí. Vamos con San Clemente. Dale. En la voz de Santiago Reyes. Ahí va. 1, 2, 3. Qué verano, San Clemente. Cuántas olas. Hola. Muchas carpas, poca gente. Hoy te quiero ver acá. Mi bronceado no es perfecto. Para mí no es un defecto, no. Quizá en punta, quizá en mar de él. Pero San Clemente es mi lugar. No buscabas un verano diferente. De rebote amaneciste en San Clemente. Tanto viento se te vuela en la sombrilla, pero vos te empecinás hasta que se apague el sol. Que se apague el sol. Está nublado nuevamente. Voy al centro, tendré suerte. En este lugar payaso, busco diversión, excursiones sin abuelos o unos ponis para ir a pasear. Vos buscabas un verano diferente, de rebote amaneciste en San Clemente. Tanto viento se te vuela en la sombrilla, pero vos te empecinás hasta que se apague el sol, hasta que se apague el sol. De sentido a barrio, de sentido, no sé si un poco infancia o esas cosas que uno también le van pasando, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Ya saben, escuchamos a 10 de Centolla, como han escuchado, un exquisito dúo de tangos. Recordemos, Binardero, que usted tiene ahí a mano la fecha, así ya nos vamos con eso. Sí, la próxima fecha es el sábado 6 de diciembre a las 24 horas, a la medianoche, en Vaca Profana, La Valle 3683, casi esquina Bulnes. Y para reservas tienen que llamar y dejar un mensaje en el 4867-0934. Y bueno, los chicos tienen un MySpace también, vamos a decirle, que es myspace.com/10decentolla, y también una página web, 10decentolla.com.ar. Bueno, Santiago, Daniel, muchísimas gracias por venir, ha sido un enorme placer. Gracias a ustedes. Ahí vamos y volvemos.